Las dos maletas en el carro, porque me espera nueva vida la ciudad. No queda nadie en este pueblo fantasma, mi pobre alma se muere de soledad. Quiero vivir la vida como esos señores que fuman puro y beben vino de verdad. De sol a sol trabajaré y llegar al día que la gran vida me venga a visitar. Pero no voy a no me quiere abandonar. No tengo nada que me envidien los ratones que uno a uno se fueron sin saludar. Ya llegó la vida de las mil promesas, mi mesa sigue tan vacía como ayer. Tampoco mi cama conoce compañía,